comenzamos el día 20 con el tema de la salida. Bueno, personal del destacamento Colonia Julia Echarren concurrió a sofocar un incendio de pastos naturales en una chacra. La afectación fue de 60 postes y 240 varillas de alambrado, una extensión de 400 por 15 aproximadamente. Luego el día 22 comenzamos con el personal de destacamento también, concurrió a sofocar un incendio de pastos naturales en una chacra. El fuego afectó 3 hectáreas de pastos naturales y tamariscos. Esto hizo que, bueno, el personal de la colonia Julio Chávez también comenzara con el tema de la salida. Y bueno, el día 22, a partir de las 13 horas, el personal de esta unidad concurrió a sofocar un incendio de pastos naturales en un terreno baldío en la calle Caseros al 700. Ahí fueron donde se comenzaron los focos ígneos. Creeríamos que de forma intencional, porque ocurrieron varios sectores. Esto hizo de que, bueno, nosotros por ahí nos acercáramos al lugar más seguido. Inclusive cuando volvíamos de Caseros al 700, cuando llegamos al cuartel, ahí en 2 minutos más nos llamaron que en la calle Caseros y Avellaneda, ahí al frente del Caseros al 700, otro foco ígneo que afectó 100 por 50 metros, pasto natural y 4 postes de la cooperativa de electricidad. Y después pastos naturales, un accidente de tránsito, ahí tuvimos esa misma hora simultáneamente en la calle Italia al 1500, lo protagonizó un vehículo de Chevrolet Corsa en color blanco. Por ahí tuvo la suerte el propietario de salir con lesiones leves, según lo que nos pudo informar el hijo del conductor. El auto habría quedado en el puente en Italia 1500, sería un puente ahí finalizando la calle Italia, parte asfaltada. Habría quedado colgado con una rueda nomás, así que por ahí tuvimos que trabajar con una grúa, lo que hizo por ahí que se fuese más fácil el sacar al vehículo, que había quedado de una forma bastante peligrosa y difícil para trabajar, ya que cualquier movimiento que no fuera el debido, el auto hubiese caído al canal, que tiene aproximadamente unos 3 a 4 metros de altura. Y bueno, el día 22/6, a las 8:19 aproximadamente, bueno, ahí nos acercamos a un galpón en construcción de madera de 5 por 4 metros, de 5 por 4 aproximadamente. El techo de Chapacín es propiedad de la cooperativa de mujeres, esto es en Alberdi y Elena Rey. Bueno, en el lugar habría bastante maquinaria para realizar el tipo de tareas de construcción. Esto estamos hablando de hormigoneras, carretillas, moladoras y diferentes tipos de herramientas que son utilizadas para el tema de construcción, ¿no?